Estás escuchando Que Suene, que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Estás escuchando Que Suene, que suene. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Que Suene, este programa musical federal realizado por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Saludando desde Radio Futura, aquí Damián Mole, y estoy acompañado por Sebastián Lino desde Radio Estación Sur. Buenas, ojalá ande todo muy bien por ahí para recorrer los siguientes minutos, la siguiente hora, casi una hora, alrededor de una hora, de estos envíos, de este programa de música federal, donde vamos recorriendo distintos lugares también a través de sus radios comunitarias, radios que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y así vamos descubriendo distintos proyectos artísticos semana a semana. Es cierto, Seba, y también lo bueno que pueden acercar su material a cualquiera de las radios de Farco o también a nuestro Instagram, que es @quesuenefarco. Si algo de esto que escuchan les gusta, pueden ir a buscarlo a nuestro Instagram, por ejemplo, que es quesuenefarco. Y allí etiquetamos a cada una de las bandas, los proyectos, cantautores, cantautoras y también a las radios comunitarias para que vean de qué lugares son y también seguirlas, porque no necesariamente tienen que seguir solo las radios de sus lugares. Está bueno ir descubriendo las producciones que se hacen desde otros lados y a eso también nos dedicamos acá en este programa desde Farco. Y cada vez más radios se suman al Que Suene y llegan reportes desde diferentes regiones y zonas que tal vez siguen trazando este inmenso mapa en expansión a través de todo el territorio argentino. Y recibimos entonces desde Tras la Sierra, Córdoba, a FM Sierras, desde San Pedro. Desde FM Sierra 107.9 les compartimos la música de Juan Sumaeta, un artista tucumano, habitante de Tras la Sierra hace ya tiempo, y su disco Andariego. Mi nombre es Juan Sumaeta, soy tucumano de nacimiento, he tenido la suerte, creo, de haber vivido en muchos lugares y vivo actualmente en Luyaba, donde me dedico a actividades diversas, entre ellas la música. Desde muy niñito escucho folclore, desde muy chico. Básicamente y prácticamente mis primeros recuerdos que tengo son de música. Tienen que ver con el canto de mi madre, probablemente. Y desde muy chico, desde los 6 años, por medio de un hermano que escuchaba folclore prácticamente todo el día. Al principio me enojaba y decía, saca esto. Y después ya se convirtió en algo, nada, como una especie de enfermedad crónica. Y escucho folclore y canto folclore. Y empecé tocando el bombo en una cajita vidalera, que me la apoyaba en la falda hasta que la terminé destruyendo. Y nada, después, con mucho esfuerzo, porque nunca me resultó fácil, aprendí a tocar la guitarra ya de grande, como a la edad de 20 años, y a compartir la música en guitarreadas, en guitarreadas primero con gente de mi edad, lo cual... empezó siendo como un juego y tener esa suerte de conocer gente de mi edad que compartía por aquellos años algo que se estaba convirtiendo en una pasión y después que se terminó transformando en una especie de responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, yo con el tiempo pude aprender algunas cosas, después en guitarreadas con gente grande, informales, pero que me permitieron aprender un montón de cosas de esta transmisión musical que nos acerca a la tierra, nos acerca a los instrumentos del lugar, algunos que han llegado de otros lugares, pero que se han vuelto parte de nuestra musicalidad cotidiana, digamos. Creo que el folclore, de alguna manera, hasta en los rock and rolls más británicos y más pesados, cuando se terminan haciendo por alguna banda de acá, de Argentina, esa musicalidad aparece en alguna parte. El folclore no se remite solo a algo del pasado, a una tradición que quedó en algún lugar y nosotros solo la reproducimos para evocar estas cuestiones antiguas, sino que ha adquirido una dinámica que lo hace permanecer como una música actual, más allá de ser algo que posee, ¿no?, una ancestralidad con sus mixturas, con sus cuestiones afro, ¿no?, africanas, con sus cuestiones indígenas y con sus cuestiones españolas, que son inevitables de admitir. La noche y el brillo de sus alhajas se despiden con la luz cuando va llegando el alba. Los rayos del sol naciente en su mágico desliz besan con suave ternura los hombros del champaquí. De un segundo, cuando el cariño es sincero, o atravesar de dos mundos para el amor verdadero. Si en un parpadeo lento veo la luna mejor, quiero un cielo transerrano, si hay otro cuéntenmelo. La lunita tucumana se me asoma en sueños, amarguita la nostalgia, dulce es el recuerdo. Aquel cuadro se enmare que de gala, cielito y luyaba, le pido al celosas ocultan el fulgor de las estrellas, ansioso espero que vuelva a descubrir su belleza. Una esperanza naciente, esa luna su presencia, esperanza es el abrazo que me regala mi dueña. De amigos, cuando estalla algún carbón, si poder endulzar las penas del corazón, entonando una tonada, entras la sierra, señor. La lunita tucumana se me asoma en sueños, amarguita la nostalgia, dulce es el recuerdo. Aquel cuadro se enmare que de gala, cielito y luyaba, le pido al pintor. Agradezco con mi canto y en el hermano tu cielo, con aquella luna pura que alumbrara mi sendero. Hoy me cobijan tus brazos y así pagan el cogollo, recibiéndome en tu valle, tus sierras, montes y arroyos. La lunita tucumana se me asoma en sueños, amarguita la nostalgia, dulce es el recuerdo. Aquel cuadro se enmare que de gala, cielito y luyaba, le pido al pintor. Darío es un impulso. Un impulso que nació en plena pandemia, en un momento en el que yo empecé a cantar canciones que yo había hecho muy regularmente, como casi no lo había hecho nunca antes en mi vida. Lo que pasó con el aislamiento me hizo empezar a cantar canciones que yo había hecho hacía ya 20 años quizá, algunas, a reaprendérmelas, algunas que no me sabía la letra, que no me acordaba los acordes, bueno, tan así, tan extremo. Empecé a tocarla mucho y entonces de pronto cuando medio en esta rebeldía de decir, por lo menos me junto con alguien, nos juntábamos con algunos compañeros de huerta ahí a comer algo, ¿no? Después de laburar, cuando agarraba la guitarra tenía que cantar algo. Bueno, lo que más me tenía presente en ese momento eran esas canciones y uno de mis compañeros se llama Ezequiel, que vive en Ullava también, me decía... ¿Cuándo vas a grabar esto? A veces necesitaba un pequeño empujoncito para decidir algunas cosas y bueno, averiguando, pude grabar en un estudio que queda en San Lorenzo, entre la sierra, un estudio muy imponente, muy grande y casi de manera impensada terminé grabando ahí una especie de trova, ¿no? De tocar mis canciones. Me encontré con un músico que se llama Leandro Bordese. En realidad él es de Oncativo, pero vive en Ullava. Y se copó en acompañarme con un montón de melodías, aprendérselas muy rápidamente. Y fuimos para allá a grabar en el momento en el que no se podía circular por la ruta. Casi como una aventura. Llegamos sin ningún problema. Grabamos todas las bases primeras. Teniendo esas bases primeras, que eran voz, bombo y flauta, pude pasar de manera virtual toda esa música a esta gente en Merlo y ellos pudieron ir escuchando, ¿no? Decidiendo y teniendo la libertad de poder crear en base a eso. Y fueron muy generosos ellos, la verdad, de hacer ese viajecito hasta allá, grabar, ¿cómo decir? Ofrecerse, ¿no? Ofrecer su arte y su música, su amistad también en esto. Acompañado de sueños y un bello amanecer. Repechando la senda me espera un largo camino. Mi garganta va sedienta de guitarreadas y vino. Recordando las siestas de esos changuitos que un día felices choreaban mango, nísperos y mandarinas. Late fuerte al llegar por la arboleda, si del cerro bajan brisas de guitarras que resuenan, aunque sean solo unos días, quiero sentirte mi tierra, guardarme el verde en el pecho y atenuar mi larga ausencia. Perfume de hierbabuena y hermosura del apacho. Será momento de encuentro, sentidas charlas fraternas y de abrazarme al cobijo de la ternura materna. Agradezco mi pago por regalarme tu canto. Parto y sueño en el regreso regándote con mi llanto. Aunque sean solo unos días, quiero sentirte mi tierra, guardarme el verde en el pecho y atenuar mi larga ausencia. Y bueno, después después solo quedó hacer una especie de que los ingenieros de sonido dicen, ahora viene la carnicería, dicen ellos. Entonces lo que hicimos después, en otra jornada larguísima y tanto cansadora también, pero muy linda y como una experiencia muy grande, elegir tomas de cada uno de los que fueron a grabar en esas jornadas larguísimas, transportando gente, consiguiendo comida para darle de comer, o sea, bueno, toda la producción de lo que fue grabar esto estuvo a cargo de mí y de gente muy generosa que me ayudó, como Ezequiel, bueno, voy a nombrar con nombre y apellido, Ezequiel Salata, que se encargó de hacer comida varios de los días, otros días la hice yo, pero bueno, eso, gente que no pidió nada a cambio por eso, más que compartir la música, básicamente. Participaron Martino Campo, que tocó bandoneón y guitarra, Neri Villalba, que tocó el charango y el ronroco. Participó Débora Villalba, que cantó en una de las canciones, y tocó quena y zampoñas. Nico Roldán y Leandro Bordese, ellos dos son prácticamente los pilares musicales, junto conmigo, si se quiere, de lo que fue la grabación, porque participaron de principio a fin. Creo que no me olvido de nadie. Betty Vasallo grabó unas voces también, unos coros en un par de canciones muy lindos. Y Andariego, te iba a decir, tenía que ver con lo que contaba antes. Me ha tocado vivir en un montón de lugares y varias de las canciones remiten a distintos de esos lugares. Y bueno, eso, la rebeldía de grabar eso y de andar cuando no se podía andar, quizá ha tenido que ver un poco. Durante la entrevista escuchamos Cielito y Luyaba, Al Pago, Las Tunillas, Un Bello Amanecer y Valle de Arenas. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Vamos para Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, Radio Futura nos presenta el proyecto De La Orilla. De La Orilla es un grupo que desde hace 3 años transita los escenarios de la ciudad de La Plata, presentando un sonido alternativo que combina el rock y los ritmos de raíces latinoamericanas. En el año 2018 editaron Despabilar, su primer trabajo discográfico, un disco de 10 canciones, 9 de las cuales les pertenecen y donde se pueden escuchar ritmos de murga, candombe, aires de chacarera, hip hop, reggae, vidala y pop atravesados por el sonido rock de la ciudad de La Plata. Este año presentaron en sociedad su segundo álbum, Roto, un trabajo donde siguen apostando a su canción y a recorrer sin prejuicio alguno diferentes ritmos con una estética propia y el rock como lenguaje generacional. Corto mis nudos sobre un papel y lamo el fuego desde tus pies. Soy de la orilla, soy de la orilla y elijo tempestad. Soy de la orilla, soy de la orilla, la calma es regresar. Soy en mis miedos la nimiedad y en tus espejos la eternidad. De la orilla presentó este año su segundo trabajo discográfico, Roto, un disco donde musicalmente hablando hay allí una diversidad sonora que de alguna manera se asemeja a Despabilar, sí, ¿no? Tiene un sonido latinoamericano, hay algo de rock, hay, sí, una sonoridad ahí, una diversidad sonora interesante. Sí, creo que ese es el hilo conductor más patente, digamos, que se mantiene desde Despabilar hasta Roto, y la canción. La canción ante todo, digamos, o sea, que haya arreglitos, que haya cositas, que haya una vueltita de rosca, pero que nunca eso pase a ser más importante que la canción. Claro. Me parece que ahí laburamos mucho, en decir, acá nos estamos pasando rosca y por momentos se empieza a perder la esencia, ¿viste?, de la canción, o empieza a desviar demasiado la atención al arreglo de un momento que por ahí tenía que relajar. Ahí laburamos mucho en ese lugar, ¿viste? De hasta dónde arreglar, sí, y darle como una vueltita y dónde se puede mantener la canción como debería ser, digamos, ¿no? Quise empezar de nuevo, de cero, de cero. Quise empezar de nuevo, de cero, de cero. Quise estar antes del cero, de nuevo, entero. Últimos tiempos, De La Orilla, banda platense que este año está presentando su segundo trabajo de estudio y del cual estamos compartiendo alguna de esas canciones, ha sufrido algunos cambios en su formación y sin embargo ha logrado mantener ese espíritu musical atravesado por la canción y el decir. Sí, sí, se mantuvo mucho y creo que fue que, bueno, se fue el Vasco que tocaba la guitarra. La guitarra eléctrica y vino L.S. Ortiz, uh-huh, a sumarse al equipo. Creo que en ese sentido, bueno, L.S. es un musicazo, es también, sí, productor, compositor, uh-huh, nada, sabe de la canción, es su mundo también. Entonces, cuando entra, me parece que sabe muy bien dónde ubicarse rápidamente. Así que creo que sí, le pone su impronta, tiene, de hecho el tema que escuchamos recién termina con un solo de él que es rabioso, y me parece que ahí aparece una cosa más, un sonido un poquito más putrefacto por momentos en De La Orilla que no estaba tanto en la sonoridad, uh-huh, anterior, pero sí se sostiene claramente por ahí la identidad en ese sentido de esta. La banda hoy está formada, está LS, está Joaquín Simon en batería, Simon, Pablo Gindre en el bajo, L.S. Ortiz en guitarra eléctrica y yo que estoy en voz y guitarra acústica. Thank you. Roto, el nuevo trabajo discográfico de La Orilla, han participado, entre otros, como invitados, Lula Bertoldi, Mercedes Lescano y Diego Sánchez, Martín Casado y Hugo Figueras. Estaba pensando que esa diversidad también se expresa en los invitados. Aquel iba de Pitufo Lombardo, sí, a Milena Salamanca. Sí, total. Y este, pasando por Finocchi, por Luca Finocchi, pasando, sí, por Luca Finocchi, integrante de Monstruo. Sí. Y este también tiene un poco de eso, ¿no? Donde encontramos este quinteto de vientos. De vientos que mencionábamos, en donde hay una diversidad musical. No es lo mismo Joaquín Pérez que Manuel González Ponicio, ¿no? Digo, ahí ya tenemos una diversidad, una forma, sí, de interpretar, de entender. Las músicas que están ahí presentes, pero tenés ese cuarteto de viento, tenés ese cuarteto de cuerdas, y tenés a Hugo Figueras y también a Lola Bertoldi. Sí, ¿no? Sí, sí. Tal cual, sí. Sí, la verdad que estamos súper contentos con el laburo que hicieron. Bueno, Lula es una bestia, uh-huh, ya sabemos, pero además con la humildad que lo encaró, digamos, nosotros le revoleamos el tema por la cabeza, le dijimos, che, nos gustaría que estuvieras, y la flaca, o sea, nos tiró el WhatsApp, o sea, sí, de una, escribime por WhatsApp, le habíamos escrito un mail, o sea, por mail le caímos, y tiró un WhatsApp, y dijo, bueno, pasame, que yo, y dijo, me encanta, lo voy a hacer, pasámelo, y vemos. Y lo que devolvió fue ya producido. O sea, fue esta parte, la canté así, esta parte la canté allá, mirá, te muestro, pi. Así, y la vía fue... Si quieren lo hago algo de nuevo, déjalo así. Estábamos los cuatro así frente a la máquina escuchando, no podíamos creer. Quiero hundir las raíces. Quiero ver a qué hueles y escuchar tus colores. No sé qué voy a hacer mañana. Me importa poco. plaza, quiero olivar tus flores. Quiero perderme en chichas, quiero morir de mores. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Estamos en el Que Suene Música Federal, sonando durante una hora en las radios comunitarias que componen el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde aquí nos escuchan también online si quieren buscar el Instagram Que Suene Farco. Allí también ponemos los links y así seguimos de lugar en lugar. Desde Córdoba vamos con Radio La Minga, nos recomienda el proyecto musical La Brecha. Los saludamos desde acá, desde las sierras cordobesas, desde La Minga, la 94.7 FM de Villa Yardino. Y esta vez, para esta nueva participación, les traemos a la banda de folclore cordobesa La Brecha Artística Cultural. Vamos a escuchar la voz de Pablo Rivero, su cantante, quien además nos cuenta un poco sobre la banda y sobre los proyectos artísticos que tienen, además de la música. La Brecha es un espacio, un proyecto que tiene que ver con la música, la danza, la poesía y todo el fenómeno cultural de nuestro país y de Latinoamérica. La investigación, la difusión puesta en marcha a través de talleres, seminarios y las actuaciones de la parte musical y de la parte dancística conforman todo este proyecto. Nos llamamos La Brecha porque esta palabra, brecha, en su significado viene a constituir un espacio entre dos puntas, podríamos decir. Esas dos puntas pueden ser varias cosas, el pasado y el presente, lo erudito, lo popular, y así vamos tratando entonces de llenar un espacio, humildemente la intención de llenar un espacio que está entre medio de esas dos de esas dos puntas, que pueden ser muchas cosas, ¿no? El ayer y el hoy. Entonces, ese es el sentido de La Brecha. Por eso tomamos también como símbolo el cóndor bicéfalo, que es un símbolo de la cultura andina, de nuestros ancestros, de nuestros primeros pobladores de Latinoamérica. Y que, bueno, el cóndor es todo un símbolo y el bicéfalo especialmente, que mira hacia las dos puntas del tiempo, ¿no? Entonces por eso también tomamos ese punto. El grupo La Brecha, el grupo musical de La Brecha, en estos momentos está conformado por Mercedes Higuina en la danza, en violín y bombo criollo, bombo legüero. También por Lautaro Rivero en la batería, en la danza y en el canto. Coqui Sala en la guitarra, en la danza, el canto. Pablo Grimpan en el acordeón y también en arreglos, en colaboración con algunos arreglos. ¿Y quién les habla? Pablo Rivero en el canto, charango, guitarra, quenas y la danza. Juntos conformamos este quinteto que hemos denominado La Brecha Música. Y bueno, últimamente Claudio Mercury también se ha sumado en el violín, primero como un músico invitado y ahora ya también conformando el grupo La Brecha. ¡Vamos con ese gatito! Cualquier persona tenga la oportunidad de escuchar este disco, seguramente se va a encontrar con un recorrido, con un viaje por algunas regiones de nuestro país. Algunas digo porque son varias regiones y en un disco no las abarcamos a todas. Pero podremos encontrar ritmos de chacarera, un ritmo de gato, bailecitos, taquirari, huayno. Zambas, podrán encontrarse con una tonada añeja traída a un ritmo hermoso y una melodía muy bonita, como por ejemplo Entonada para Remedios, que es una tonada tupiseña de Tupiza, Bolivia. Y bueno, así podrá entonces recorrer distintas regiones en un viaje musical que nos tira imágenes, que nos hermana con distintas regiones de nuestro país y de nuestro continente. Con el tema Tonada para Remedios nos despedimos hasta la próxima y recuerden que pueden encontrar a La Brecha en todas las redes sociales y también pueden encontrar su último CD, Cielos Vírgenes, en YouTube. Los palos de la mano de fin. domingo rendido de amores. Somos todos también domingo rendido de amores. Por esta banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me la has de pagar. Sonido que solo suena en tu lugar, que suene en Farco, que suene en las radios comunitarias de todo el país, que suene, que suene, suene. Nuestra música. Minutos finales de esta edición del Que Suene, pero nos queda tiempo para una más, un envío más, una radio más, una canción más. La Ranchada desde Córdoba nos recomienda la música de la banda Del Titán. Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Conrado Vicens de Radio Comunitaria La Ranchada, la 103.9. En esta ocasión les traigo la banda Del Titán, un grupo formado hace más de 10 años, en lo que todo comenzó como un karaoke familiar con una mística diferente. La mayoría de los integrantes son de barrio Marcelo T. de Alvear y amigos de toda la vida, la parte más importante. Algunos de sus músicos hoy son parte de la élite del cuarteto, como la banda de Carlitos y Cachumba. La banda del Titán es un proyecto que se las trae y les damos una partecita de nuestro hermoso proyecto bien cordobés, nuestro streaming de cuarteto de bandas independientes, para que los conozcan, para que los escuchen y para que también disfruten buena música. Finales de esta edición de El Que Suene. Hemos pasado por distintos lugares, hemos descubierto distinta música. ¿Y dónde pueden encontrar este contenido? Todos los programas, incluyendo esta sexta temporada que estamos transitando actualmente. También podemos ir a buscarla, por ejemplo, al Instagram, Que Suene Farco. Así nos encuentran y ahí están etiquetadas cada una de las bandas, cada uno de los cantautores y de las radios que son quienes nos traen esta información y a quienes también pueden seguir como a nosotros, pueden tirar su me gusta y seguir al tanto de las cosas que van haciendo. Nos encontramos entonces en la próxima emisión.